traidor. Chuta, qué asco te tengo, anda la uta. Amtiramos amigos, ya todo eso se terminó. ¿Qué vamos a hacer?